Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo programa en directo de la radio de Jonathan Tate, retransmitiendo desde anygameson.net/chat para todos Jonathan Tate. Con nosotros hoy se encuentra Tony. ¿Qué tal? ¿Todo liso? Pero. Hola. Red. Buenas. Cari. Buenas. Marty. Buenas tardes. Marty. Y un invitado especial al que nombraremos más tarde. Por dejar la miel en los labios. Bueno, saludo de quien os habla. Soy Sebibaru, retransmitiendo para todos en Tantei, como ya he dicho. Nos pueden seguir en el Twitter @Sebibaru. Pueden seguirnos en el chat jonentantei.chitango.com o pueden tocarse mientras estoy hablando, que a mí me da igual. El caso. Con el tema de hoy. Ahí, bien, gracias. Yo me tengo que ir a las 5, voy picando billetes, cantando bajito, porque tengo unos asuntillos personales que no son pertinentes de comentar. ¡A follar! Aquí. Y en fin. Va a cagar. Si arrancamos el programa. Hoy no está con nosotros Jule. No, te oyes, pero es un pequeño espera. No está con nosotros Julen. Así que hoy la homosexualidad la pongo yo aquí. Y en fin, vamos con el primer tema de hoy, que al no tener guión, esto va a ser un poquito improvisado. Hablemos de cómics. Sí. Ya. Ya, ¿verdad? En fin. Sí, per rato. Almenys el papa avui l'havien sancionat sense emissora, fins a les 3:30, llavors aprofitant ja ha marxat abans. ¿Qué coño? ¡Serio, por Dios! Sácate el rabo de la boca. ¿Por qué habla en catalán? ¿Estás hablando en catalán? Es un perro. Bueno, entonces... Vale, igualmente. De... ¿Por qué hablas en catalán? ¿Por qué? ¡Qué coraje me da! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje me da! Se me sape. Sape ni sape. Semisape. Sí. ¿Se supone que esto es un programa serio? Vaya serio. ¡Me tomas el coño! Una cosa. Casado, gato. ¿Esto ha sido alguna vez serio? Sí. Cuando teóricamente, teóricamente tiene una parte seria que la pone Julen. Sí, Julen y yo, pero... Si no está uno de los dos, ya falla la conexión, Hooligan, ya no. ¡Que te calles! ¡Pollera! Pero yo lo que puedo decirte, Conan, es que... un adolescente de 17 años, aficionado a las de novelas de Sherlock Holmes y, en fin... Sapi. Pero si es tan simple, todos sabemos perfectamente que va a acabar con Haibara y Tom me vaya a comer aquí el coño todo el mundo. Así. Sí, pero tú sigues haciendo fanarts de esos, ¿eh? Tan bonitos, de Shinichi Ran. No pienso hacer ni uno más. Semi. ¿Qué quieres? Te creo. ¿El qué? Que Conan va a acabar con Haibara en el universo paralelo que me acabas de plantear. ¡Hostias! ¡Gracias! Bueno, pues ya está. Yo que pensaba que este ya no miraba la serie ni nada. En verdad no la veo. Yo la miraba cuando la daban por el K3 y la miraba. Ya. Un otro. Yo, Semi. Muy bien. Semi. Yo quiero que me hagas uno de los tuyos, pero con Haibara en la palanca. ¿Un qué? ¿Un qué? Uno de los tuyos, un fanar de los tuyos, pero con Haibara y la palanca. Sí, ¿no? Sí. Claro, sería todo bonito. La palanca la que tiene, pedazo de capullo, que sé que no me puedo sentar. Exacto. Pedazo de capullo. Y por cierto. Dice que no va a hacer ninguno más, pero yo dentro de un par o tres de días le pido uno con cara de buena y ya. y volvemos a las andadas, no pasa nada. Yo creo que yo quiero el de la palanca en serio. Yo quiero un Ferrari en serio. Ja. No hay ponta. Ya la próxima es Radio Gatito Porno. Pues el Radio Gatito especial del otro día de la biblioteca no iba donde se ha encaminado. Sí, sigue grabando. Sí, sigue grabando un poquito más. Sí, sí. Bueno, va, ya. La cámara ahí, no pasa nada, la cámara no existe. Y por cierto, Cero, no siempre te va a funcionar lo de la cara de buena, por cierto. Vosotros tranquilos que yo os pinto el ratito. No siempre, pero con que me funcione alguna vez, ya, de vez en cuando ya me vale. El día que me arte te van a dar por culo, zorro. Hacerle una... ¿Te vas a hartar? La polla. Ya está. ¿Qué? ¿Qué dices? Voy a hartar un día de... Ha dicho que se va a hartar de mí, ¿eh? Y es, lo ha oído todo el mundo aquí, presente. Me voy a hartar de ti. Lo habéis oído, ¿eh? Ya no... Va a comer tanta cero que se va a quedar sin hambre. No, dice que se va a hartar de mí, en el sentido de que se va a cansar de mí. De, sí. Ya, imagínate, ¿eh? De a estos. ¿Por qué? ¿Tú no quieres que yo me canse de ti? Porque iba a querer. No sé. Los grandes. Bueno. Vamos a ver la radio. Bueno, Chemi, hijo mío, ya puedes hablar. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Y estés aquí. Nuestro compañero aquí, Sony, nos está pasando bromas y memes de Sergio Ramos y de su penalti que se fue. Que se ha puesto en órbita. Se ha puesto en órbita. Dando vueltas el balón. Rato Múnich, dice. Voy a poner el suelo y la tiré fuera para que la extendiera. ¿El qué? El problema no fue de Sergio Ramos, lo que pasa es que Mourinho le dijo, los goles fuera, vale doble. Entonces pues tiró fuera. Claro, eso. En fin. No entendía el chiste. Cierto. En fin. El caso. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora, pues nada. ¡Hostia, lo que acabo de encontrar! Que me... Una imagen. ¿Sabes que en la radio la gente no puede ver lo que nos estamos pasando entre nosotros de una forma totalmente explícita? El caso, ¿qué cojones? Es una imagen de gran importancia para los fansubetes y de Conan. Es una imagen que, en fin. sí, es una imagen que es mágico. ¡Coña! Ay... Detrás de esa cosa está Semi. No, es que abierta de pierna. Es que yo soy eso. Venga. Qué bonito. Sí, es que para que Red pueda meterla necesita hacer eso. Sí, básicamente. Ay. Bueno, también puede hacer un culo. ¡Sí, un culo! ¿Desde cuándo los culos tienen clítoris? Me he cansado. Por cierto, no era que me esperaba, no era que me esperara nada romántico. Era Semi, una pregunta off topic, ya que estamos. A mí. Un rato haciendo off topic, o sea que. Sí, a ti. Dime. ¿Hay previsto hacer más recortes? Ah, bueno, eso no lo tienes que preguntar a mí, por mí esto es muy claro. Aunque aquí entre tú y yo y unos 5 usuarios más. Yo creo que no, porque se me ha asustado. LOL. Porque me he confesado y se me ha asustado. Este que hace con la guitarra. Pero qué que me aburro. Mirad esto. atentos a la imagen y atentos al link también. Tuve como ignora. Marti, lo dudo, pero si ocurre, te lo sabrás. Sí. Bueno, estamos online otra vez. Hola a todos, no sé si nos han perdido o no. De todas formas, no hemos hablado nada interesante, porque sin esta Julia no sabemos de qué coño habrá. ¡Ah, sí! ¿Qué opinan? ¿Han visto los files nuevos? No. ¿Los qué? Los files nuevos. Aquí está Semi, el jefe del staff de manga. Ah, el file nuevo, hola. Pero, bueno, pongamos un aviso de spoiler, si no adelantáis unos minuticos y eso. Spoiler, se está en chino. ¿Qué spoiler? Que no lo digo por eso, pero como hay gente que escucha y solo sigue el anime y se escandaliza si se entera de algo del manga. Da igual. Si lo que quería escuchar es que Haibara muere. Muere de agotamiento sexual, como ya ha sentido de esta muchacha, de cierto. No, muere de agotamiento sexual, pero porque Conan no se lo da. Más que de agotamiento, ya se muere de estar a pan y agua. Pobrecilla. Sí, por eso. De no comer carne en barra. No. Por el necrosis en el dedo de tanto usar. Oye, ahora en serio, por poner otra puta barbacoa asquerosa después de algo importante, por mí, que los maten ya, que los maten a todos, maten a todos los shonen tantes de una vez. Te puede ir a la mierda, los shonen tantes son los mejores, chavala. ¿Qué va? Sí, vamos. Eres capaz de. Yo creo. Por culo con la guitarrita. Sí, está tía. Yo creo una cosa. We'll be right back. ¿Por qué no lo entiendo? Porque soy demasiado retardi. Es demasiado no andaluz. El segundo no, pero bueno. Joder. Es que el segundo no sé qué ha hecho. Exactamente. Por cierto, estamos en el aire. Ah, hola. Bueno, Víctor Miralles Rebollus, querido nuestro, ¿qué decías sobre Conan y Genta? Creo que nos quedamos ahí. Sí, que Conan y Genta se lo monten en una tienda de campaña a lo Brokeback Mountain, ya he dicho. No, Genta y Mitsuhiko. A mi Conan lo dejas en paz, ¿eh? Pues Mitsuhiko, pero entonces ya tiene que entrar en juego Ayumi. No. Entonces chica, sí. Entonces chica, Genta. No me juntes a casa con Ayumi. Por favor. Vale, Genta, Genta lo que hacemos es hincharlo de comida y entonces convertirlo en una como una bola de sebo grande. Ah, no, que ya lo es. Que ya. Hijo puta. Recordar a todos los oyentes que en el Skype Red tiene un avatar de Genta comiendo. Se encima eso. También sí. Quiero recordar a todos los oyentes que no se pronuncia Genta, se pronuncia Genta. Pero, por si las moscas. Genta. Genta. Con G de... Capo. LOL, ya estamos. ¡Ya empezamos! ¡Hala! ¡El vibrador! ¡Rebollus, por Dios! ¡Yo lo soy! Ni tampoco el mío. ¡Chemi! ¿Qué? Chemi, ¿para qué quiere? Ya que parro, harina. No, tío. No sé. ¿Qué? Vení. Creo que voy a llorar y desde la risa. Vení. Cuando vayas a Málaga, dime. Me tienes que invitar algo por ese chiste. ¿Vale? Vale. De hecho, te debo una comida. Y sí. Una mariscada o. Bueno, no sé. Si quieres lo pongo. Madre Dios, Semi, déjalo. ¿Y para qué quiere? ¿La pantera rosa? No, por favor, ese no. ¿Para qué quiere? ¿La pantera rosa o un sombrero? ¿Para qué? Para Es que se despojó. Sería el que da la droga, Semi. Si la amordazamos y la tiramos al río. Mejor que la Marta. No se ha fumado nada, se llama tinto de verano. ¡Hala! Con un tinto de, tiza, con un tinto de verano tiza. Te pones así. Tiza. No, pero, hablo seriamente. Pero si no estoy borracha. Si no, ¿qué no va? ¿Qué va? Vamos a ver que yo soy así, que no estoy mal. ¿Ayer? ¿Tienes tomar tanta luz? ¿A mi arma? El martes sí que está mal. El otro. El martes estaba fatal. El martes yo creo que no se acuerda de la mitad de lo que dijo en la chat box, en mayúsculas, como si estuviera gritando, en fin, después ya... ¿Por qué no lo leí? ¡Hijos de puta! La borracha está así, es así. Y ya estamos otra vez. Joder, tío, Rebollos. Una cosa, estamos hablando de Detective Conan. ¿Qué es esto? Joder, ¿qué hablamos de? Hablar de Detective Conan en el podcast y sin estar Julen. ¿En serio? Kemi. Pero das puta locura. Kemi. ¿Qué? Cuéntale a la audiencia, que tenemos tanta, el... Mucha. Tu teoría sobre Okiya. Pero se supone que no podía decir spoilers. Me estáis confundiendo. No, tú dilo, que adelante unos minutos y ya está. Nosotros avisamos y ya está. Ponemos un cartel. Ah, vale. Pues eso. Adelantad unos minutos. A los que no están en directo. ¡Fuera! ¿Qué le pasa a esta? Que Okiya es una mujer. Sí. Oye, que sí, ¿eh? Hay otro que ahora pasa a veces por la C-Box y también ahí en el foro y lo ha dicho, ¿eh? Es una mujer. Es una mujer y hay muchas pruebas. Mira, yo tengo una teoría conspiratoria mucho mejor. Pero tu teoría es una mierda. No, la mía ¡Rebollos el vibrador, joder! ¡Qué Sony, hostia! ¡Cacho, por favor! ¡Qué Sony! Da igual que esté con el dildo que se lo meta por el culo y deje de dar por culo, joder. Perdona, es que suena mucho. Al resto y se dé a sí mismo, básicamente. Bueno, ¿qué decir de una teoría estúpida? Que no es estúpida, tío. Mira, que no, que en serio, tío. Que en realidad Jin es Atsushi Miyano. Y Akemi Miyano está viva, pero en realidad es Subaru Okiya, porque como decís que es una tía, pues cómo no. No, Akemi. A ver, ¿qué estupidez más grande acabas de decir? Oh. A ver, Okiya no puede ser Akemi por una cosa muy sencilla que se ¡sí, dice. Que Akemi está muerta! ¡Sí, está muerta! ¡Yo la maté! ¿Qué dices ahora? No, pero que no, en realidad... En realidad no vas descaminado. Yo creo que en verdad es la madre de Haibara. Otro igual. Pues yo... Tío, pero... No, cállate. Que no he parado. No. ¡Mierda! ¿Quién es el padre? Ya, para teoría conspiratoria. Ya que no sabéis quién es el padre de Haibara. Yo soy el padre. No, cállate. ¡Sera! Pues yo yo realmente no se ha dicho que están muertos, pero nunca se han dado pruebas de que están muertos realmente. La única que yo creo que sí que está muerta, pero muerta fiambre es Akemi. Los otros no se saben. ¿Y Akemi está muerta? Pues yo creo que no está muerta. Pero tú estás loca. Tú no vales. Sony nos ha pasado un gif de Sergio Ramos tirando al espacio exterior, un gif muy bonito. En serio, ¿cómo puede fallar eso? O sea, sí. O sea, cobra 20 millones de euros y no sabe disparar a la portería. Ese villano. Es como si a mí me cobran por... Andalucía es una casa. Pues Andalucía son 8 hermanas. Por la hermana subnormal de Sevilla. Porque somos ¡hala! ¡Hala! La hermana subnormal de Sevilla. Muy bien. Y pasemos al tema de Conan. La frase de la semana. La hermana subnormal es Sevilla. Es normal. Vamos a ver, claro que es subnormal. Porque tú te fijas, en toda la familia está la típica hermana que nace con retraso. Esa que hay que limpiarle la babilla, que está haciendo la rueda. Pero tiene más dinero que todas juntas. Por eso es la subnormal. A todo esto. Sí, bueno, pero yo voy a seguir con mi teoría. Sigue. ¿Cuál es la de que... Yo no es que tenga una teoría, yo tengo Okiya un mensaje. Okiya es la madre de Haibara. Vale. Porque no, nunca se ha dado pruebas de que la madre de Haibara esté muerta. ¿Qué te iba a decir yo? Ah, sí, que en un film en la casa de estos que tiene Haibara de su madre, hay una cosa que nunca ha salido a la luz y que solo sabe Haibara. Y dice, tiene que saber la verdad. Y la verdad es que es muerto. Cuando el especial de Halloween o así, yo solo leí hace poco. Sí, pues eso. Y luego... Yo decir una cosa, un mensaje a todo, a un mensaje que es Sera no es Eisuke, por favor. Hombre, que con lo bien que me caía ese chico. Será la hermana de Akai. Es la hermana de Akai, no es Eisuke. Por favor. ¿La hermana de Akai quién es? ¿Eisuke o Sera? Sera. ¿Y Eisuke es la hermana de? De Kir. De Rena Mizunashi. Kir. Kir. Kir para los amigos. Pero la cuestión no sea que sea la hermana de nadie, sino que es una bollera, ¿no? Sí, pues sí. Le pone semi. Uy, pues yo me la tiraba. Eisuke es más bien una tía normalica, ¿eh? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Celosa? ¿Celosa quién? ¿De qué? Pero, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de que Eisuke es normal. Muy bien. Más bien borderline. Sí, eso lo he oído, Re, pero es que no sé de qué está hablando, o sea... De que será bollera y que le pone semi. Ah. LOL. Lo normal. ¿Pero no era Eisuke? No, Eisuke es un niño Eisuke. Pero si será el semi con una chaqueta y un sombrero. Cierto. Ah, vale. ¿No lo habéis visto? No. Bueno, en verdad un poco sí, ¿eh? ¿Qué tiene? Solo que tiene 3-4 veces más tetas. Ahí cambia. Eso es cierto. me parece a mejor el cambio. Calla, que Sera siempre dice que algún día le saldrán, que su madre es el que las de su madre es muy... Uy, no, LOL. El gallazo que salía en mi calado. ¿Algún día le saldrán? No, un día saldrá, pero si tiene 17 años, ¿qué le va a salir? Pene. Es como tú. Bueno, pero se le pueden extender. Coge, es que mira, la verdad es que me he callado, que tienen el pezón, sabiendo que... ¡Cagón su puta madre! ¡Me cago en la... ¡No me la cago en los muertos! ¡Cojones! Madin Semi, ¿cómo has dejado todo esto? ¡Un aplauso para Semi! El programa está hablando un poco de... dando una fiesta en Twitter que vamos... Recordando frases como Sony tiene problemas gastrointestinales, Yesuke es la hermana con A, Reboyus el vibrador, que es Marty, joder. Yo dije Sony. Muy bien, Zero, la lías. Y cosas por el estilo. Por cierto, ¿por qué Sony no habla? Es mudo. ¿Por qué no? Es que como es productor, pues como no podemos echarle aunque no hable. Y se aprovecha de eso y no habla. No dice más que tonterías, vale. Interno. Qué guarro. Nos extorsiona. Pero no podemos hacer nada porque si él se va no hay podcast. Pero continuamos con el debate. ¿Cuándo creéis que... No, ahí. Pero... No, que te calles. Cero. Uno. Dos. Yo quiero sexo. Pues te va a la biblioteca. LOL. Estás sentada la boca. Oye, que sabes lo que te he dicho antes, la broma, ¿no? Sí, ya, ahora. ¿Sabes que en la vida me voy a cansar de ti? Sí, claro, ahora. Ahora. Y todas las veces. Y todas las veces que hagas falta. Ahora, ya. Todas las veces que hagas falta. Ahora viene a buscarme. Después de humillarme públicamente delante de todo el pueblo. Ahora Semi se pone de niña mona porque quiere follar. Exacto. Pero... Sí, ¿qué si quiero, verdad? ¿Cuánto tienes la biblioteca andando? 5 minutos. ¿Y quién es el hombre de la relación? Oye, yo la tengo a 20 minutos, ¿vale? Yo tengo que andar más. ¿A 20 qué? Minutos. ¿Centímetros? ¿20 centímetros, ¿sí? Dijiste? Sí. Monster Raboyus. Pero merece la pena la caminata. Ya. Sí, merece, será que caminar 20 centímetros te cuesta mucho a ti. ¿Sí bueno. o qué? Sobre todo sabiendo que llegas de empollado. No, nada. Merece la pena la caminata a cambio de que luego no, a cambio de que luego la otra persona no pueda andar. Bueno, a veces Rebollos también tiene sus arranques que luego no se puede sacar. Es que sí, Rebollos. Sí, por ejemplo, Rebollos tiene tres piernas, llega más rápido que nadie. Yo no quería. Es que me fuerzan siempre. La otra vez fue Sergi, ahora otra vez. Okay. Yo. ¿Sabéis lo que digo? ¿Qué? Yo ¿qué? Creo que Amoru es Borbón. ¿Cómo? ¿Tú has visto la cara de psicópata que tiene en el 815? A mí me da mucho miedo este chaval, ¿eh? No, en verdad es porque escucha a Ram hablar del club Benito Camela y... Creo que vosotros no habéis visto la imagen. Bueno, yo sí la he visto. Bueno, pero... Vale. ¿Qué? ¿Ahora qué? Tú mola. Ay. La ve, pero no se entera de nada, porque se ha visto de serie lo mismo que... Es Ran diciendo, promocionando un club de alterne. Cualquier cosa merecerá la pena. Aunque no me entere. Qué pena. Bueno. ¿Qué opináis vosotros? Yo opino que me comáis el nabo todos. Vale. Después. No. Qué bonito. No. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Mein Zeiger! ¡Oh, teléfono no! ¡Hala! ¡Mein Führer! ¡No! ¡Tengo! ¡Ni on yo! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué soy Sevilla ahora? ¡Hola! ¡Me llamo Sergio Chica! ¿Qué tal? Mi padre y mi madre son primos. Mi padre y mi madre son primos. Oye, ¿te puedes ir? ¡Hostia! ¿Te puedes ir a la mierda? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo había pensado. No lo había pensado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. No. ¿Qué pasa? Eso me pasa por no pensar. ¿Oh? Nada, que... Oh, de God, mes, troll. ¿Troll? Perdón, Semi. ¿Qué ha pasado? Perdón, yo también. Es que tengo distracciones y no me he enterado de lo que estabais diciendo. Que me ha insultado a mí y a mis padres. Ah, muy bien. Perdón. ¡Hostias! Yo no he insultado a nadie, creo. No. No, he sido yo sin querer. Ah. Tío, es que te pasa un huevo. Ahora. ¿Sí o qué? Yo estoy intentando salvar el podcast. Yo estoy intentando salvar el podcast. Yo propongo que deje ahora Julio, sí, por favor. Sí, tú. Es insalvable. Esto es insalvable ya. Necesitamos. Eres el alma de este podcast, sin ti no somos nada. Joder, no, venga, partes, yo creo que no tenía. Sin ti, lo más parecido. La gota de lluvia me va a dar la cama. Bueno. Semi, ¿por qué no te callas, en serio? Una cosa, a ver. Yo propongo que, vamos a ver, yo no tenemos ni temas de conversación. Realmente no tenemos nada. Ya, es que cuando está Julen o algunas otras veces nos habíamos hecho un mini guión. Que incluía trolling también, pero no en tan gran medida. Ahora estamos haciendo el polla y ya está. Viene siendo. Yo tengo una duda. ¿Qué opináis sobre la revista esta nueva que ha sacado? La revista. La revista. ¿Qué revista? El otro. En el portal, nada más entrar en el portal es lo primero que sale. El primer número de la revista de... iniciativa de Cari. Y ala, luego tío, me entero. El que entra mucho en foro, ¿eh? Hola, Julen. Tenemos conexión con Julen. Julen. Julen. Julen. Ule. Bueno, ¿de qué estáis hablando? Buena pregunta. Ni nosotros. ¿No? Estamos comentando sobre la revista. Ahora hemos empezado a hablar de la revista. Pues muy buena iniciativa de Cari, por cierto. Yo lo veo muy acertado. Sobre todo porque lo han hecho unos usuarios sin ayuda de la administradora. Cosa que a la administradora, al principio, le fue un poco de... ha pasado aquí, porque no me habéis avisado. Pero supongo que la administradora, ¿no?, ahora nos dirá si ha sido acertada o si no ha sido de su agrado. Pero, por supuesto, que era una sorpresa para ti, con todo nuestro cariño y amor. No, ya llega el tío este a decir cosas serias. Por supuesto. No, pues te callas. Joder. Ha habido mucho rato para el trolling hoy. Demasiado. Bueno, creo que sobre todo el rato hemos estado troleando. Si queréis que hable de la revista, hablo, pero en fin, ya he dicho lo que pienso. Pero no aquí. No, aquí. Mientras voy mirando, porque... En parte es culpa mía también, que en un principio no tuvieran una recibida así. En parte tuve yo la culpa en un principio. No, la sigues teniendo. Justamente. Ni principio ni pollas, la sigues teniendo. Está bien, porque leo el post y ya empezamos bien. Agradecimiento a Skull por la foto de Julen con la botella. Julen, ¿qué has hecho? Además, hay un artículo, o sea, Julen dice que es positivo y tal, pero hay un artículo enterito, una página enterita de hablando de Julen y su botella. Pero eso es cosa de Jazz, por favor. Eso es cosa de Jazz, así que a mí no me metáis en medias generales, que yo no he escrito nada. No sabéis qué es eso. ¿Cierto? Es perfecta. Pero bueno. Bueno, si queréis para el próximo número, me hacéis a mí una entrevista personal, estilo que Flora anda detrás de Semi o algo así. Como queráis. Detrás de las cámaras. Contestaré a todas vuestras preguntas. Explorando en el interior de Semi. tiene voz de presentador de Sálvame, ¿eh? Lo ha clavado. Acabas de llamarlo mariquita. No. Aquí el único mariquita es Jule. Es cierto. Mucho trolling. Nadie lo niega, o sea que lo daremos por bueno. Jule, cariño. Dime, mi amor. Sabes que te voy a meter boca, ¿verdad? Yo sí, lo sé perfectamente. Que te quede muy claro. Uy, no me gusta esto. ¿Qué tiene que decir José Martín? Ay, José Martín. Red de todo esto. Ay, mira, Karim. Yo te metí a boca. Yo, chaval. Silencio incómodo. Sí, silencio incómodo. Ya, bueno. ¿Qué? Estoy escribiendo. Silencio incómodo. Por el vibrador de Sony. ¿Eh? Yo creo que es de Sony. Ya, porque acaba de, no sé. Cero. ¿Cuál es Sony? Lo he dicho 30 veces. 30 veces. Así es Sony, pero no se me hace ni puto caso. Lo he dicho 30 veces. Yo creía que era el de Semi, por lo del otro día. Pero... He dicho Sony mil veces. Nadie te escucha. Ay, podríamos hacer un Cluedo. ¿De quién usa el vibrador? Hombre, yo lo uso. Yo lo comparto con mi madre. Ya está. Lo comparto. Pero luego lo limpia. Len no usa el vibrador, usa la botella. Ahí tengo dos. Perro me reza. Sergio Gramos. 3 metros en el cielo. Lol. Hacen como que mueven el micro para parecer importantes. Esto es increíble. ¡Ey, miren! Es el cometa Halley. No seas tonto. El balón de penalti de Sergio Ramos. Ay, a ver. El cuello. ¿En serio? ¿Hay algún tema de conversación o algo? Ah, pues no. No. Yo es que en la revista prefiero no seguir hablando y ya, porque pues... Ya no después de cagar, ya, no. Parece chupi, pues vamos a hablar del 815 de Conan. Sí, lo hemos medio comentado, sí. Ah, vale. Medio comentado, sí. Dice. Aquí Chemi y sus teorías de que... de que Okiya es... Elena Millán. ¡Hostia! ¿Qué dice este? Okiya es Elena Millán. Está claro. Pero si ella tiene una cara que parece un pan. ¿Y qué? ¿Y qué? No, no, no puede ser. Voy a buscar. Voy a hacer una comparativa, a ver. ¿Qué? Vosotros seguir a lo vuestro. Yo me entiendo. Verás. A ver, yo me entiendo, a mí no me entiende nadie más, aparte de... No, yo tampoco, pero... Bueno, que ya está, tío. Dejadme. Es que estoy gestionando un asunto importante. Ah. Y bueno, ¿vosotros qué opináis sobre Okiya? Yo me lo tiraba. Yo no sé quién es. Okiya es Okiya. Y ya está. Y ya está. ¿Qué es? No, no, una serie, así que... Okiya... Orquilla, no, no sé yo. Orquilla. Ahora mismo ya es como que... Yo es que no sé lo que pensar, porque mira, Gozo, como yo digo siempre, nos ha llevado al camino de decir, Okiya Sakai será la hermana y todo Akai, lo que... Akai está muerto, ¿cómo lo tengo que reír? No. Calla, ahora está, ahora está vivo en nuestros sí. corazones. No, pero no. A mí es que me dolía pensarlo, pero... Y me cuesta creerlo, pero ahora pinta que está muerto. Akai está muerto. Pues yo creo que... Akai está vivo, obviamente. Pues hablando de muertos, yo quiero que Borbón sea a Kemimiano. Me encantaría. No, Borbón es a Kemimiano. Kemimiano está muerta. No, no está muerta. Está viva. Está viva. Akemi está muerta. Está muerta y remuerta. En el anime la mataron. ¡Akemi está viva en nuestros corazones! No, pero, Julen, no sé si tú habrás visto los nuevos... O sea, los files del... Desde 802 al 814. ¿Eh? ¿What? Repito. Repito. Repito. Repito. La saga fía. Sí, la nueva que han sacado, vaya. No, esa... Porque quiero verme el 811 con buena calidad, pero como lo encuentro con mala, pues tampoco me lo quiero leer en inglés. Porque no me da la gana. Porque hoy he visto una película en farsi subtitulada en inglés, que era de llorar y bueno. Todo llorando menos yo, porque no lo entiendo, pero bueno. Pues deberías leértelo. Porque la verdad es que hay mucha información en este caso. Pues yo quiero leer el del humo del café. El del humo del cigarro, esa cosa. Ese, no me lo he leído al final, pero bueno. El del café. Sí. Pues ese me lo tengo que leer antes de leerme la saga fría. Pero es que no lo encuentro con buena calidad. Bueno, próximamente lo sacaremos nosotros con buena calidad. Hola. Pero ¿cuándo próximamente? Un momento, parad un momento, por favor. ¿Sí? Vale. ¿Qué te ha dado? Sí. Buena. Que sí, que quería decir algo aquí, que me voy a ir en breve, pero antes un minuto, dos minutos. Antes tenemos una invitada de lujo, una invitada especial a la que quiero y aprecio mucho de última hora, que me acabo de enterar hace un par de minutos y no puedo evitar que participe, así que con todos ustedes voy a agregarla a la... ¿A qué es Kikio? Al... No es Kikio. Ah, por mierda. Al podcast. Y... Ah, hostia, esta mujer. Se sabía. Sí, se sabía. Eres más predecible. Eres muy predecible. Sí, demasiado. Me vas a ir con la foto. ¡Hola! ¡Hola, Keibara! ¡Hola, Jessica! Dios, ¡bonita! ¡Qué voz de niña! ¡Hola! ¡Hola, qué voz de niña! El otro que ya tenía ganas de meterla adentro, ¿no? Oye, no acosarla, que acaba de venir. Bueno, para asustarla. A esta no hay que la, no hay que lo que la asuste ya, ¿eh? No, estando en Sonen Tantei ya no puede asustarte nada. Y antes de entrar en Sonen Tantei, porque el primer día que entró aquí hace no, esto, ya entró arrasando. Roleando aquí con la señora Flor. ¡Hola, Martina! Me llamo Martina. Sois unos hijos de la gran puta todos. Yo me voy ya. ¡Hazte la mierda, joder! Pues eso. Hola, Jaibara. Hola, Jessica. Hola. Ya, ya estoy, lo siento. Es que ha venido una vendedora de la Biblia a mi casa. Un testigo de Jehová. Mira. ¿La botella? No, no, en este contexto. Una vendedora de la Biblia que pega a tu casa, normalmente yo diría, uy, se la ha tirado, porque es un típico argumento de peliporno, pero es Julen. Así que, como no soy un vendedor... Sí, gracias por la aclaración. Que tampoco tengo eyaculación precoz, así que, pues no me la voy a follar en 5 minutos. No, pero no, bueno, otro, ¿verdad, Red? Esto no son temas para tratar en una radio tan seria como es Sonen Tantei. ¡Sí! ¡Seria! Sí, ¡serio! ¡Seria! Esto es como lo de, como el hashtag ese de Twitch serio, o lo mismo. Igual. Sí. No, pues yo quiero con Cerito y con alguna persona más hacer una radio de Sonen Tantei hablando de Conan. Sin vosotros. ¡Ojo! ¡Ojo! No lo vas a parar. Espera, sin vosotros. Rep, lo siento, estás... Tengo que hablar serio, pero aquí es imposible hablar serio. Julen, tócate un rato. No, Julen, ¿sabes que hay una cosa que se dice audiencia y que se consigue haciendo cosas de migrante, ¿verdad? Que os calléis, que no habléis a la vez, por favor. Es que tenéis un poco de vergüenza. No se puede hablar a la vez. Vamos a ver, se puede hacer perfectamente, porque mira, yo, bueno, Cerito y yo, y luego, los queridos latinos, por la noche hacemos un podcast de Conan que os quedéis muertos todos. Sí, que yo también quiero participar. Porque vosotros solamente os peleáis. Oye, ya no quiero saber nada. Caibara. Yo mañana a las 5 os dejo a todos en bragas y a tomar por culo. Que te calles, Martina. Que te vayas a la mierda. Ya estoy en ella. A ti la primera te voy a dejar en bragas. Dime. Uy, pero sí, qué va puto. En tanga. Caibara, tú sabes que mucho, que yo te quiero y te aprecio mucho, ¿verdad? Simi, estás jugando ya a 3 bandas. ¿A tres? ¿A cuatro? Mi madre, son pocas las que dices. Jessica, tú decías que a ti la tijera no te daba gusto, ¿verdad? No, lo probé y no me gusta. ¿No? El cúter. A lo mejor es que no. El cúter igual sí, mira. A lo mejor es que... ¡Ah! ¿No has probado con quién deberías probar? Hombre... Creo que tres no. Bandas es poco. ¿Qué? 3 bandas es poco. Sí, no, ya lo sé, Zero, es un dodecágono amoroso. Sí, sí. Estás celosa, pero si te he dicho antes de recuperar tu amor y me has dicho que no, que ahora no. Entonces. He vuelto. Además, bueno, es igual, me voy a contar aquí. Aquí lo que pasa, Zero, es que tú eres como el perro del hortelano. Ni comes ni dejas comer. Precioso lleva, por cierto, ¿eh? Me encantó ese libro, ¿eh? Es precioso, lo recomiendo. ¿Qué libro? ¿El no libro? ¿Eso qué? ¿Eso se come, Yule? ¿El libro? ¿Qué es eso qué? Eso de López... Oye, de López, no, oye, chiquillo, no, no mola. ¿No decías que luego le de fuera de casa valen doble? Ay, qué gusta Conan ahí. cavando. A ver cuándo sale, por cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Uy, ¿esto? ¡Hostias, a color! Qué chulo, ¿eh? Bueno, en obrero. La verdad es que esta le ha quedado muy bien. Los chinos me dejan a la altura de una babucha. Sí, la verdad es que sí. Pero todo, no te preocupes. Polvo, venga. A mí también me gana editando. No, pero, joder, yo no quiero que me gane. Aprenderé. Apóyate un chino y que te enseñe. Me tengo que follar un chino para que me enseñe. A ver, pero tú no entiendes que después de lo que se ha follado esta mujer, al chino, con el chino no va a sentir ni la puntilla. Bueno, eso ya que podéis disimular. Sí, es verdad, porque según Michael Rey, Semi lo tiene muy profundo. Calla, ¿tienes José Miguel Santaella? Yo, Semi. Semi Goku. Ah, vale. Hola. Hola. Os conocéis desde hace 2 años y no sabéis cómo se llama. Bueno, eso de que nos conocemos desde hace 2 años. Ya. Ya lleváis un romance largo y extendido, ¿no? Eso sonaba que ha habido algo ahí. Bueno. Sí. Sí, uff. Semi y yo también nos conocemos desde hace 2 años y no ha pasado nada. Pero no lo pero es que lo decís así. Pero no pero lo El problema es que yo soy un secajo de mierda, lo sé, pero da igual. Pero es que no lo decís así, esa es la diferencia. Seguro que has hecho tijereta con Semi, Martí. LOL. Eso es una ofensa muy grave hacia mi persona. Lo siento, no puedo evitar meterme contigo. Es, no sé, es enfermizo. Ya verás tú mañana. Te voy a dejar. ¿Mañana por qué? Porque mañana es el Radio Gatito semanal. Yo estoy notando una cierta tensión sexual entre Jaivara y Marty, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero es como... Semi, tengo novia y lo sabes. Siento un cosquilleo en el trasero. Siento novio y me folla cero. Martina es lesbiana. No lo sabía. Ahora sí que ya me rindo, o sea... No, esto no es serio, esto no puede ser un podcast. Pues eso lleva siendo todo el rato así. O sea, es una conversación de Messenger. No se puede estar aquí tratando estos temas que no son ni temas. Sí, bueno. Son temas, porque yo lo digo. El tema entre totalmente de acuerdo con Julie. El tema entre Semi Revolus, el tema entre Semi y Julen, el tema entre Semi y Jaiva. Pero que todo eso no se ha hablado nada, o sea, solamente hemos estado hablando de follar y unos con otros. Pues no hemos estado hablando del tema, coño, del tema. ¿De qué coño hablas? El mío. ¡Qué bonito! Sí, básicamente sí. Bastante bonito. Yes, Jessica. ¿Qué? ¿Nunca has pensado en veranear en Málaga? Ya lo he hecho. Ah, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy bonita. ¿Muy bonita? ¿Cuándo hiciste? De pequeña, ¿no? Porque mira que veranear en Málaga y no avisarme tiene delito. Tenía 8 años. Ah, bueno. ¿No has pensado en volver por Málaga? ¿Quién me llama? Mira no. Que las puestas de sol en la playa son muy románticas. Son el ambiente perfecto para hacer el amor. Mr. Rebollos, declaraciones al respecto. Este sol y esta flama hacen que te tires a fumar marihuana. Aquí cada... Joder, tío, Julen, si este ha sido el mejor de todos. ¿Será para ti? Nah, esto no ha sido el mejor. Esto ha sido una... Esto es terrible, porque esto no tengo que hacer un podcast serio. En cuanto a seriedad, cuando coincidimos Julen y yo, en cuanto a reírse los usuarios, yo creo que el mejor fue el segundo. Sí, yo creo que debería ir crear uno que se habla así de cosas estúpidas y hasta otro que se habla de cosas de detective Conan y cosas así. Ya, pero es que para de lo que se debería. Bueno, no sé si me está escuchando a la audiencia, si no me da igual. No. Cierro y me despido de ustedes hasta la semana que viene o hasta cuando haga una pistán o hasta cuando yo quiera. Oye, pero mañana no te vas a pasar por el foro. Mañana, pues claro, si me voy a pasar dentro de 2 horas. No sé si me tengo que ir ahora mismo. ¿A dónde vas? No te vayas, por favor. Me voy a un asuntillo que tengo entre manos. Adiós, Enim. ¿Tienes un pelo entre manos? Tengo un pelo entre manos. Me voy, chicos. ¡Os quiero! Adiós. A la mierda la llamada. Lo que pasa es que Semile la estaba ajustando, parece. Esto no puede. Esto no puede ser. Hola. Julen, te damos la oportunidad. Julen, no es solo que haya sido puro trolling, es que se nos ha cortado como 2 o 3 veces por EP. Así que. Esto no puede repetirse. Hay que tomar medidas para. Me quiero dormir. Lo que hay que hacer es no hacer un podcast sin fin. No. Hace falta tú, ¿verdad? Si no se va de madre. Demasiado trolling. Sí, lo y es que salió de instituto a las 5, tenía que salir a las 2 y salí a las 5, me he quedado 3 horas, pero bueno, da igual. En fin. Pero bueno, bueno yo que si vais a hacer el otro podcast, que me llaméis, que yo tengo ganas de hablar de Conan. Realmente me he unido para hablar de Conan. Es que lo que se voy a hacer. Primero, era lo que pretendías, poco... bueno. Es que cuando está Julen nos hacemos como un guión y todo, pero... Sí. Es que lo tendrías que hacer sin Julen también. Claro. Ya, bueno. O sea... Pero es que eso yo se lo tomo más fácil. Yo me hago un guión para el robotito. ¡Ey, que está el John por ahí! ¿Ah, John? ¿Qué John? Sí. ¿Quién va a ser? ¿Que utilizas siempre en Radio Gatito? ¿Qué hablas? Sí, ya... John, el que se mete el dedo por el culo. Ah, ese chico que tiene fotos de una mujer. Solo se mete el dedo por el culo. Increíble. Bueno, pero vamos, que en el próximo vamos a hacer una cosa. Primero un apartado para el fansub y la web, luego otro para hablar de Conan y luego ya lo que queréis de trolling, lo que queráis. Yo pensaba que fue en clásica mujer. ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? El mío, Julen. Ah, ¿y de dónde viene ese nombre? Del País Vasco. Ah, interesante. Yo también pensaba que era una mujer antes. Antes de hablar acá en la radio. En realidad es una mujer. ¿Tiene los mismos gustos que una mujer? Pues sí. Bueno, es un tema sexual. Es afeminado totalmente, pero bueno, da igual. Bueno, yo me refería a gustos de sexuales. Ah, también. Pero bueno. El podcast, por supuesto, no está para hablar de mí. Ah, no, sí, que va. Sí, ah, no, pero para si ¿estamos emitiendo todavía? Sí. Ah, está, bueno, ah. Pues queridos teleoyentes. No, teleoyentes. mezclo todo. Sí, bueno, pues... Queridos teleoyentes. Trololo. Dale, sí. vamos, Julien. Bueno, pues, queridos teleoyentes, esto ha sido un podcast extra, porque no lo podemos calificar como podcast, que hemos hablado sobre todo de trolling. Pero bueno, un trollcast. Ha sido divertido para nosotros, esperemos que para vosotros, pero prometemos que en la próxima edición hablaremos también de Conan, de la web y de todas las noticias sobre el fansub. Os esperamos. No te lo crees ni tú. Conan, ¿y eso qué es? En serio, un poco de seriedad. Venga, que empiece la novela. Jaibara. ¿Qué? ¿Qué de qué? dijiste mi nombre. Ahora pues ¿quién? Nos tenemos, adiós. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Yo también me voy. Adiós, Martina. Vale, adiós. Cerito Sabi. Va a cagar. También puede ser un culo. También. ¡Y un culo! ¿Desde cuándo los culos tienen clítoris?